Temas técnicos. Vamos a ver si es que se... ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí, compa, buena. Ahí sí, ahí estamos. Déjale. Ando aquí en la punta del cerro aquí de Putaendo, así que por eso hay algunos problemas de comunicación. Buena, oiga, bueno, la gente está escuchando la voz de Alejandro ahí de Putaendo Resiste, desde los cerros de Putaendo que está resistiendo, así que yo creo que la gente que escucha Aire Puro ya le reconoce. ¿Cómo está, compañero? Aquí estamos, pues. Estamos, la verdad es que súper contentos. Eso. Porque contra todos los pronósticos y todo lo que esperábamos, logramos darle la vuelta a la mano al destino y logramos una pequeña victoria que viene a ser muy significativa por las condiciones en las que estamos hoy día en el país. Sí, pues, entonces, nos habían negado la participación ciudadana y con el recurso que se presentó, el recurso de protección que ganamos finalmente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que fue ratificado por la Corte Suprema en un voto unánime. Bueno. Contra todo pronóstico, se obliga al Servicio de Evaluación Ambiental a realizar la participación ciudadana. Bueno. Y lo mejor de todo es que se anuló la aprobación que le habían dado a los 350 sondajes y por lo tanto ahora tienen que hacer el proceso de nuevo. Y dejar que el pueblo participe. Buena, chorizo. Oiga, qué felicidad, compañero. Nos da mucha alegría. De hecho, cuando nos llega la noticia, más o menos como que pasaron hartas cosas, ¿no? Más rato vamos a entrevistar ahí a la asamblea de Alto Huasco también. De Huasco ya, Alto. Así que varias alegrías, po. Oiga, compa. Es que además fue todo el mismo día, po. O sea, fue así como sí. En la mañana estábamos contentos por Pascualama. Claro. Y no terminábamos de celebrar cuando subimos en la noche la resolución de lo de Putaendo. Entonces quedamos hermanados ahí en las resoluciones. Claro. Y también nos comunicamos con los compañeros y estábamos celebrando todos juntos. Así que fue muy bacán eso. Oiga, compa, un poco la introducción que hizo la compañera aquí. Decía un poco que es bueno que se escuchen en otros territorios cómo se hace, ¿no? ¿Cómo, de qué manera? Entonces, si usted les puede decir un poco de qué manera usted cree cuáles fueron las fortalezas con las cuales llegaron a las distintas instancias para que se ganara, ¿no? Mira, hay varios factores, pero hay dos cuestiones que son clave y una de ellas es que, primero que nada, mantenerse organizado. Mm. Organizado, mantener la cohesión de la organización, que entender, ¿cierto?, que nuestras diferencias tenemos que permanecer unidos, bajar los egos y, por lo tanto, lograr que las organizaciones perduren en el tiempo. Segundo, en ese sentido, ir entendiendo claramente que hay momentos en los que hay que usar todas las herramientas, porque muchas veces hay gente que, por todo este tema judicial, y la verdad es que nosotros no le teníamos mucha fe, po. O sea, claro. Estamos claros, po. O sea, los jueces generalmente hay colusión y todo eso y no siempre fallan a favor de las comunidades y nosotros hicimos la gestión porque la gestión hay que hacerla, ¿te fijas? Entonces, y eso permitió de que no descartáramos esta vía, ¿ya? Porque de pronto uno dice, no, ¿para qué vamos a perder tiempo con estos huevos ni la cuestión? Entonces, lo hicimos, ¿ya? O sea, hay que usar todas las herramientas, todas las formas de lucha, todo es válido, no hay que dejar de hacer ninguna gestión. Lo tercero es que, bueno, en este caso nosotros logramos constituir un equipo jurídico de lujo. Está el Álvaro Toro de Olca y la Javiera Tapia, quienes conformaron un equipo de abogados que son ambientalistas, que están en muchas batallas, también estuvieron en la de Pascualama. Entonces para Álvaro igual era un doble, no podía más, ese hombre estaba tan feliz el día viene en la noche, que viajó en la noche que... Pero bueno, ellos dieron una batalla legal muy importante. Los alegatos que dio Álvaro en la Corte de Apelaciones fueron tan potentes que nosotros hicimos un pequeño videito, así que si alguien quiere verlo, puede entrar a la página de Putaendo Resiste, pues nosotros grabamos esos alegatos y lo transformamos en un video que les sirva a todos los estudiantes de derecho, a los que estén interesados en el tema, porque es un material de estudio. Bueno. Porque ahí habla del derecho a la participación, el derecho a vivir en un ambiente sano, de cómo la constitución, ¿cierto?, tiene y las leyes y las instancias gubernamentales tienen que el deber de proteger a la comunidad. Y lo cuarto, que es algo que Álvaro lo ha dicho siempre, dice, lo, los abogados hacen los casos, digamos, hacen los alegatos, pero los casos los ganan las comunidades. Ah, sí. O sea, si no hay una comunidad que esté movilizada, que esté organizada, que esté metiendo bulla, que esté saliendo en los medios de comunicación, que esté haciéndose notar y que esté manifestándose, que esté expresándose y que salga a la calle, estas cuestiones después no sirven de nada. O sea, todo lo que dije anteriormente vale nada si es que no tenía un pueblo que se organice, se movilice y que exprese claramente su decisión de defender su tierra y defender sus derechos. Entonces, yo diría que eso es lo más importante, luchar. O sea, esto porque lo demás, todos los jueces, los medios de comunicación, todo eso se mueve cuando el pueblo se mueve. Si el pueblo no se manifiesta, no se expresa, no hay ningún resultado. Entonces, por ejemplo, para nosotros ocurrieron cosas que son claves. O sea, el día que se aprobó el proyecto Vizcachita, en una sesión online hecha así, sí, a oscura, claro, ¿cierto? En que ni siquiera les vimos la cara a los que estaban diciendo que aprobaban el proyecto. Ese mismo día nosotros dijimos, ya, hagamos una manifestación. La verdad, nosotros pensamos, dijimos, oye, juntémonos 20 personas en la plaza y expresemos nuestra rabia, con carteles, con lo que sea, en plena pandemia. Pero hicimos el llamado y llegaron 300 personas, marchamos por el pueblo de Putaendo, entonces, y todo eso salió a todas partes. Fíjate que nosotros en vivo, durante la transmisión en vivo, teníamos 75.000 reproducciones al momento en que estábamos marchando. Bueno. Después ese video ha sido reproducido casi 100.000 veces. Entonces, es un impacto a nivel de las comunidades en un momento en que estábamos muy críticos, muy inmovilizados, claro, que finalmente hizo una diferencia, ¿cachai? Y eso es un mensaje claro a las autoridades, sí, a los jueces, a todos. Y eso es muy importante. Oiga, compañero, le quiero contar, bueno, a usted y a la gente que está escuchando, que estamos utilizando una nueva herramienta comunicacional que nos permite que usted escuche las voces, no solo la mía, sino que al mismo tiempo la de la compañera que está también ahí en los controles en estos momentos. Y es muy, muy bueno para nosotros porque de esa manera es mejor la comunicación, mejor calidad. No sé si usted le quería hacer algún comentario, compa. Saludarte aquí, Alejandro, y qué bacán. Por lo que tú dices, yo creo que es súper importante para los distintos territorios que se están organizando el que se considere la articulación de todas estas trincheras de lucha frente a un proyecto tan grande como es Vizcachitas Holding o como cualquier otro proyecto extractivista de esta envergadura, que consideramos que lo legal no puede ir separado de la articulación territorial, que si no hay gente detrás apoyando esos procesos, la legalidad no va a servir de mucho, o al revés, si es que solo le damos con la visibilización y no le hacemos, no nos metemos también en su mismo juego, bajo sus condiciones, tampoco podemos hacer mucho más. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo la articulación de estas distintas aristas hacen que hayan ganadas como esta. Exactamente, es que ese es la clave, de todo este tema. Oiga, compañero, y en ese sentido, las perspectivas para adelante, ¿qué es lo que se viene? Porque sabemos que estos locos, bueno, medio que no descansan, ¿no? Claro. Bueno, esto sigue. De hecho, ahora se nos viene la participación ciudadana. Peleamos por ella. Sabemos cuáles son las condiciones de la participación ciudadana. Sabemos que son de cartón. Sabemos que no son vinculantes, peor ahora que el gobierno no quiso firmar el acuerdo de Escazú, que justamente uno de los ángulos especiales del acuerdo de Escazú es que la participación ciudadana sea a todo evento, en toda circunstancia, y te garantiza, digamos, en todos los procesos que son de contaminación o de impacto ambiental. Entonces, ahora sabemos que es así, pero igualmente es importante que la comunidad se pueda expresar, que podamos hacer las observaciones que tenemos que hacer y relevarla, porque es una excelente oportunidad para que toda la comunidad se exprese. Nosotros le damos 2.000 solicitudes y esperamos que la gente se manifieste así masivamente. Le recordamos a todos que Putaendo es un pueblo chiquitito, somos 17.000 habitantes, y por lo tanto 2.000 personas manifestándose, expresándose, más que significativo. Claro. Entonces, y además tenemos diferencias de territorio, ¿cierto? Estamos todos dispersos, es muy grande el Putaendo para la cantidad de gente que vive. Entonces, es importante que, y ahí nosotros hacemos, primero, un llamado a toda la comunidad a que se organice, se informe, nos preparemos. Nosotros estamos viendo algunas posibilidades, a lo mejor, de hacer una participación ciudadana paralela a la que hace el Estado, probablemente tal. Choro, qué buena idea. ¿Cachai? Que implique juntar asambleas de pequeños grupos que estemos con respeto y resguardo sanitario, pero que signifique, en el fondo, expresar la voz y que vayan, en el fondo, vayamos haciendo una especie de trabajo de asamblea y que se vaya, y que sea una especie de informativo y también de expresión, digamos. Claro. Y lo segundo es exigirle al Servicio de Evaluación Ambiental que ellos tienen que garantizar, primero, que la gente pueda participar efectivamente, que no sea una cuestión que nos digan ahora que la participación es online y que dejen a toda esta gente, a toda esta masa excluida, y que sea todo realizado con un gran resguardo sanitario y que se garantice la efectiva participación de la gente. Claro. ¿Te fijas? Entonces, es responsabilidad de ellos. Ellos tienen que garantizar de que la gente pueda participar y que, por lo tanto, si hay que suspenderla porque no es el momento, la suspendemos, pues. O sea, cuando haya las condiciones, porque la idea es que la gran cantidad de gente pueda expresarse y pueda manifestarse con respecto al tema de la gran minería, y para eso la autoridad tiene el deber de garantizar que estas sean las mejores condiciones sanitarias. Usted está escuchando, entonces, la voz de Alejandro, a esta altura nuestro corresponsable desde Putaendo Resiste, y estamos muy agradecidos desde acá, compa, porque, bueno, gracias a su voz nosotros hemos tenido el acceso a esta información y al proceso, digamos. De hecho, podríamos medio que revisar para atrás todas las entrevistas y vamos encontrando estos nodos críticos, ¿no? Y estos conceptos también tan importantes que permiten dar la ganada. Compañero, un poco vemos qué es lo que se viene. Yo creo que las asambleas va a ser algo que nos va a fortalecer en todos los territorios y que es súper necesario levantarla. En algunos casos con vistas al proceso constituyente, que debería ser una asamblea popular, libre, feminista, ecológica, bueno, etcétera. Pero también, digamos, para el resto de la vida, ¿no? Porque claro, no todo se va a solucionar con una constitución. Sabemos que los malos son malos y van a seguir siendo malos. Entonces, sí, tienen las herramientas. Sí. Bueno, compañero, palabras finales para esta alocución. Mira, se nos viene un periodo muy importante. Nuestra estrategia, básicamente, que este proyecto se dilate lo más posible. Estamos buscando que la participación sea lo más masiva, que la gente se informe, que tome conciencia y que ame la tierra. Tú sabes que uno defiende lo que ama. Claro. Uno no defiende lo que no conoce o aquello por lo cual no siente nada. Ya lo mismo. Claro. Aquí es muy importante relevar todo lo que tenemos nosotros en términos de patrimonio natural y también lo que tenemos en términos de patrimonio histórico. Por aquí entró el Ejército Libertador. Fuimos el primer pueblo libre de Chile y esperamos que seamos el primer pueblo libre de la gran minería. Así que ese es nuestro propósito. Y por eso seguiremos luchando. Bueno. Voy subiendo el cerro, por eso. Qué bueno, por hermano. Aquí. Pero súper, así que seguimos. Aquí hay muchas organizaciones moviéndose, hay muchos compañeros que están articulándose en base a condiciones etarias, de interés. Y lo importante es que en su momento podamos estar todos unidos. Eso es lo más importante. Entonces, porque aquí el enemigo es uno solo. Y es muy importante que podamos hacer un frente común. Oiga, así, compa, que nada, pues agradecer la solidaridad de ustedes. Ustedes siempre han estado pendientes. Se les agradece ese tiempo que nos han dedicado y muchas gracias. Oiga, compa, se me había quedado algo en el tintero que me parece importante, que más ratito vamos a hablar con Coyihuay, que ellos también pretenden instalarse algunas mineras. Y ¿sí? Le quería preguntar a usted cómo se hace para el diálogo con las vecinas y los vecinos cuando estas mineras, además de venir con el brillo del oro y todas esas cosas, ofrecen trabajo. Sí. Mira, es muy importante entender de que primero, la gran minería en Chile le da trabajo al 3% de los chilenos. O sea, solamente el 3% de los trabajadores en Chile trabaja en la gran minería. De los casi 8 millones y medio de gente que trabajamos, solamente 210 mil trabajan directamente en la gran minería. Entonces, entender de que la gran minería no es una gran generadora de empleo, ¿ya? O sea, cuando algún político te está hablando de eso, te está mintiendo. Y además que todos sabemos, porque ellos mismos se han dedicado a difundirlo, la gran minería de cada día es más robotizada, más automatizada. Entonces, las posibilidades de acceder a un empleo con ellos son muy bajas y requiere un alto nivel de preparación y de calificación. Segundo, cuando ellos, por lo tanto, cuando trabajan, traen a sus empresas contratistas, y esas empresas contratistas con sus equipos formados. Claro. De gente que ya han estado en otros lugares de Chile, del norte, del sur. Entonces, tienen sus equipos formados. La verdad es que la mano de obra local que emplean es muy baja. Entonces, por ejemplo, para el proyecto actual, los 350 sondajes, ellos tienen considerado en su PIC una contratación de 60 personas. 60 personas. Entonces, y esa en su PIC, o sea, en el promedio van a trabajar alrededor de 30 personas. Y cuando eso se ocupe, van a ser gente básicamente afuera. Entonces, el impacto que tienen en términos de empleo, de empleo local, es muy bajo. Bueno, pues compañero, se agradece, oiga. Oye, y otro dato. También dicen de que la gran minería, el cobre del sueldo de Chile. Es una tremenda mentira. Patraña, ¿no? Porque el cobre, la gran minería en Chile, aporta con suerte el 10% del presupuesto fiscal. El que financia el presupuesto de Chile somos nosotros. El 50% de los ingresos provienen del IVA. Claro que sí. Y ese lo pagamos todos. Sí, es un impuesto regresivo que es el que financia el presupuesto fiscal. Sí. Entonces no nos mientan con el tema de la gran minería y todo eso. Eso. Ya, compañero. ¿Ah? Oiga, lo dejamos ahí para que llegue a la cima. Sí. Para que le dé aire. Así, andamos en la campaña de la prueba, entonces andamos recorriendo un cerro aquí, el sector del Llano. Uh-huh. Y mira, entre otras cosas, es un sector que está cruzado por un gran canal, el canal Las Compañías. Ajá. Cuando tú vienes a Putaendo, no sé si has tenido la oportunidad de ver el parque de la carreta. Sí, po. ¿Eh? Sí, po. Entonces, esto está lleno de arbolitos. Es un cerro que se ve precioso desde abajo, desde el llano. Y resulta que hay aquí un empresario, Pepe Carta, que quiere entubar este canal. Oh. Porque dice que la gente le roba el agua. Oh, cacha, po, bueno. ¿Cachai? Entonces, es un canal que cruza todo el borde de este cerro, y así tal como está, permite que las aguas percolen y rieguen todo el cerro y permita toda esta vegetación. Pero el desalmado, como estaba haciendo unas plantaciones, un monocultivo al otro lado, claro, quieren tubarlo. Claro. Viejo, la gente se organizó, tienen sus casas llenas de lecheros, está precioso, bueno, la comunidad aquí reaccionó, y no van a permitir que el canal se entube. Bueno. Oye, pero vamos a tener para... Les voy a mandar unas fotitos de los letreros, porque la verdad es que la reacción aquí de la comunidad ha sido espectacular. Bueno. Entonces, no están dispuestos a que venga un empresario que van a destruirle el cerro y las condiciones en que ellos viven. Porque eso. Ellos no se roban el agua. Ellos usan el agua que les pertenece a la gente. Claro, claro. Y la devuelven a la tierra, pues no venga con cosas. Exactamente, exactamente. Sí. Ya, pues, compañero, oigan, ahí parece que vamos a tener que hablar en otro momento. Ahí búsquese alguna persona que en el futuro la podamos entrevistar de ahí, de las personas organizadas. Po. Ningún problema. Ya, compañero. Un abrazo. Nosotros estamos con una vecina súper movida, así que en su momento yo les voy a compartir la información y vamos a generar algún enlace. Eso. Como yo soy el corresponsal de la radio, ahí mismo le hago la entrevista. Ya, compañero, un abrazo. Ya, pues. Muchos cariños. Muchas gracias. Felicidades. Vale, un abrazo. Un abrazo a ambos, a todos. Chao, que estén bien. Chao.